noches, queridos, y bienvenidos ahora sí al noveno programa de Escuchar es Aprender, noveno especial musical de este hermoso show de canciones que hemos dado a concebir. Mi nombre es David Irigoyen. Hernán Pilati está allá del otro lado. Recuerden que ya se pueden comunicar con nosotros a escucharesaprender.com.ar, donde están todas las novedades sobre este programa número 9, a facebook.com/escucharesaprender y a correo@escucharesaprender.com.ar. Estamos esperando, por supuesto, sus impresiones sobre este especial musical que comienza en este momento. En el año 1969, los Kinks ya habían sacado su primera obra conceptual, que era The Kinks Are the Village Green Preservation Society. Después de Something Else by the Kinks, una hermosa colección de canciones, los muchachos venían bien arriba, venían en un momento compositivo y creativo espectacular, sobre todo, por supuesto, Ray Davies, el cantante, compositor y factotum de los Kinks, quien estaba en un momento especialmente álgido en esa mezcla de buen rock y de crítica social, de conciencia social que ejercía en cada uno de los álbumes de los Kinks. Fue por eso que una compañía de producción británica, Granada TV, se le acercó a Davis y le dijo: che, ¿te parece si hacemos una película o una obra de teatro que sea transmitida para la televisión? Era una cuestión experimental. Vieron que en los finales de los 60, obviamente, la cuestión experimental era lo que más, lo que estaba bien en boga, ¿no? Había que experimentar, había que probar los límites de los formatos. Davis, por supuesto, dijo: yo me prendo, la verdad que me parece una re idea. Y así le llevaron al escritor Julian Mitchell, un escritor muy conocido para televisión, fundamentalmente, que dijo que, bueno, vamos a armar una especie de filme para televisión con un soundtrack, que lo van a hacer los Kinks, que va a servir de unificación para todo el proyecto. Lo que pasó fue lo siguiente: Granada TV se quedó sin presupuesto, y Arthur, or The Decline and Fall of the British Empire, así se llamaba el LP, terminó saliendo. Había sido grabado entre mayo y julio del año 1969 en los estudios Pye, del sello Pye, y terminó saliendo en octubre de 1969, condenado quizás al ostracismo porque al final era solamente la mitad de la obra que había prometido ser. En ella, Ray Davies, con su muy particular estilo, hacía una sátira, una crítica de la sociedad británica de esos años, ¿no? De toda la superficialidad y de todo el imaginario británico de la época, comenzando con lo que fue el primer corte, por lo menos en los Estados Unidos, una canción muy pero muy crítica, muy ácida, que dedicaron a la reina Victoria, una casi apología del estilo de vida de los británicos de la época. La canción se llama Victoria, como la reina Victoria, que aparecía en un insert muy interesante en el disco, que uno podía tironearlo. Está muy bueno el insert que aparece en el disco. Es difícil de describir, donde en el insert Victoria estaba como abrazando a Arthur, que ya vamos a estar hablando de él, era el protagonista principal de esta obra. Estaba abrazándolo seguramente como metáfora de una sociedad muy matriarcal como la británica, que ellos expusieron, y más que bien, en el primer single de Arthur, or The Decline and Fall of the British Empire, Victoria. I'm the real. La crítica de Ray Davies nunca iba a ser unilateral, es decir, esto es, nunca iba a limitarse solamente a criticar a la reina Victoria, que en todo caso es la cabeza de una sociedad ya consumida por, sobre todo, la superficialidad y un sentimiento interno de casi podemos decir algo como muerte, ¿no? Mucha depresión, eso es lo que se vivía en el Reino Unido de la época. Recordemos que apenitas unos años después, unos muchachos, un tal Johnny Rotten, un tal Sid Vicious, ¿no? Y un tal Mick Jones, un tal Joe Strummer, se iban a juntar y iban a hacer algo llamado punk, viviendo toda esta situación de opresión, ¿no? Que se estaba palpando ya en los estados del Reino Unido, que también tenía una faceta, un aspecto que Arthur desarrolla muy bien, un materialismo ya a ultranza, ¿no? ¿Y qué pasa con el materialismo? Lo sabemos nosotros a partir de la década del 90. ¿Qué pasó con el liberalismo? Nos olvidamos de todas nuestras preocupaciones, ¿no? Parece que de repente no pasó nada, no existía nada, no había política que nos preocupe, total. Está todo bien, yo tengo mis dos televisores, no, yo vivo bien. Bueno, de eso un poquito habla la canción que vamos a escuchar a continuación, una canción buenísima que sigue un poco en la línea, sobre todo musical, de Victoria, la canción que escuchábamos recién. La canción se llama Driving, conduciendo básicamente, esa es la traducción, bastante sencilla por cierto. Y lo que nos dice Ray Davies, ya desde su posición de pequeño burgueses, parece que todo el mundo se está peleando, ¿no? Incluso hablan de que vamos a entrar en guerra. Como, bueno, déjalos a los rusos, a los chinos y los españoles. Que peleen, ellos que se peleen. El sol está brillando y nosotros nos vamos a ir a andar en auto. Fighting, the sun is shining, we're going by. tema bélico que podemos ya intuir en Driven, en esas líneas que dicen que los españoles se van a ir a pelear la guerra, es también una constante en Arthur. Todavía no hemos contado de qué va la trama principal, porque recordemos, es una obra conceptual. En ese sentido fue comparada un poco injustamente, ¿no?, en su momento, con Tommy, la ópera rock de The Who, que todavía estaba grabándose cuando los Kinks ya habían terminado este álbum. Así que es un poco injusto lo que se dice de Arthur, porque además Arthur lo que tiene es que es bastante más profundo líricamente y mucho más cohesivo de lo que es Tommy, pese a que después se hizo la película de Tommy, ¿no? Una libre adaptación, por supuesto, de esa gran obra conceptual también de The Who. No es por menospreciar esa gran obra de Pete Townshend, pero Ray Davies estaba con los pies un poquitito más en la tierra, ¿no?, y entendiendo quizás el tinte social de su época como nadie. La realidad es que si había algo que podía decirse y que puede hoy decirse de Ray Davies es que es un crítico social de los más importantes. Los críticos sociales muchas veces no vienen en los periódicos, ¿no? Vienen en la música, vienen en los libros, vienen en el arte. Y Ray Davies era uno de esos tipos, un tipo que escribía unas letras donde nos mostraba toda la mugre, todo el asco, toda la suciedad de la idiosincrasia de la época, con además resultados muy interesantes. O sea, ustedes pueden haber escuchado Driving recién, por ejemplo, y escuchan una canción absolutamente juguetona que a la vez les está trayendo una lírica muy profunda y muy sentida, y además con muchos matices, muy interesante. Bueno, algo de eso hay en el caso de la canción que vamos a escuchar a continuación y que estaba ahí nomás de Victoria. Era la segunda canción del álbum Arthur or the Decline and Fall of the British Empire, que habíamos dicho salió en el año 69. Y la canción se llama, ya es un poco profético su título, como que no necesita demasiada descripción, Yes Sir, No Sir. Es una canción de neto corte bélico, donde los muchachos analizan un poco la relación de las personas, no solo con sus comandantes, ¿no? No solo con la gente de las Fuerzas Armadas, sino en la vida cotidiana, porque esos comportamientos, esa obediencia, esto es lo que te está intentando decir, Yes or No Sir, esa obediencia casi programática que exhibís cuando estás en un ejército, también se traslada a tu vida cotidiana. Por eso los muchachos dicen, ¿qué es lo que digo? ¿Cómo me porto? ¿Qué es lo que digo? ¿No? No importa quién seas vos, sino dónde estás y el rol que vos cumplís. Si eso no es una crítica social, si eso no te está diciendo, che, vos fijate, porque la verdad es un pensamiento muy lineal el que estás haciendo, el que estás ejerciendo, y es hijo un poco de la posguerra, que eso es lo que es el periodo que describe, años más, años menos, Ray Davies. Bueno, Yes Sir, No Sir es una excelente crítica de el comportamiento genuflexo, podemos decirle, es un poco arriesgado el adjetivo, de la sociedad de la época. Y además está envuelto, como todas las grandes canciones de los Kinks, en la guitarra de Dave Davies, en la voz de Ray Davies. Una canción muy interesante, que también tiene el bajo ya no de Pete Quaife, que era el bajista histórico de los primeros Kinks, sino de John Dalton. Es interesante decir esto porque Quaife se fue cuando los Kinks estaban entrando a grabar el disco, y entró Dalton, y la verdad que las bases rítmicas de Dalton son espectaculares. Mucho tiene que ver Mick Avory en esto, que es un batero espectacular, de los más infravalorados de su periodo, de los finales de los 60 y principios de los 70, Mick Avory, pero un gran, gran baterista, que aquí se luce también en Yes or No Sir, fundamentalmente por el ritmo de marcha casi militar que le imprime Ray Davies a su composición del año 1969, incluida en Arthur, el disco que estamos homenajeando hoy en Escuchar es Aprender. Yes, sir, no, sir. The mission to speak, sir. The mission to plead, sir. What do I say? dreaming and you're out of wishing. You're outside and there ain't no admission to a play. Pack up your ambition and you're all getting back. And you'll be happy with the back of the van. Just don't stop again. Do what I say. Do what I say. Never will be. Yes, sir, no, sir. Where do I go, sir? What do I do, sir? What do I say? Yes, sir, no, sir. Permission to speak, sir. Permission to breathe, sir. What do I say? How do I behave? What do I say? Doesn't matter who you are. You're there and there you are. Everything is in its place. Authority must be maintained. Scum a gun, the length of bugger fight. And be sure to have deserters shot on sight. If he dies, we'll send a medal to his wife. Ahí está, ¿no? La oscura y la dura conclusión de Yes, sir, no, sir. Yes, sir, no, sir, please let me die, sir. I think this life is affecting my brain. Por favor, déjeme morir, señor. Creo que esta vida me está afectando el cerebro. Me hace acordar un poco a la escena de... ¿La viste vos esa? Full Metal Jacket, la gran peli de Stanley Kubrick, donde el gordo en el baño, antes de que vayan a Vietnam, se vuela el coco. Es genial esa escena, y es un poco de lo que habla Ray Davies, ¿no? Nos terminamos volviendo todos locos cuando nos imponen una figura de autoridad, sobre todo si somos un poco más laxos a ese respecto. Yo no sé qué haría vos, te rapaste como milico, pero yo, no sé si podría ahora con estas chapas largas. Bueno, en fin. Arthur tiene un aspecto muy interesante, lo deslicé quizás un poco en el anterior comentario que hice sobre Yes or No Sir. Y es dirigirse un poco a la actitud de los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que tuvo como una de sus figuras más prominentes, por supuesto, a Sir Winston Churchill, ¿no? El primer ministro de aquella época, que dejó unas cuantas frases célebres, ¿no? Una suerte de Diego Maradona de la política, Winston Churchill. Frases célebres que son citadas... Diego Maradona de la política en cuanto a las declaraciones, por supuesto. En cuanto al fútbol, no. No creo que tenga el nivel de juego Churchill. No sé si hay alguno que se le pueda comparar a Diego en cuanto a política. Pero sí en cuanto poderío de las frases y recordación, ¿no? Esta cuestión de la remembranza en el pueblo británico. Lo que ha llevado a al siempre atento, ¿no? Al siempre muy... como diríamos, muy... atento es la palabra, muy muy pendiente de todas esas cuestiones, sobre todo de la cultura popular de la época, Ray Davies a citar algunas de las frases en una gran canción que promedia Arthur promedia este álbum conceptual que se llama Mr. Churchill Says. El señor Churchill dice, y un poco en la vena de Yes Sir, No Sir, por eso la pusimos justamente detrás de Yes Sir, No Sir, te dice lo mismo. Bueno, el señor Churchill dice que, no sé, nunca se le ha debido tanto a tan pocos, como es la frase del señor Churchill, ¿no? Debemos pelear en las playas y esta fue su hora más, their finest hour, su hora más bella, más brillante. Bueno, esas son algunas de las frases que son citadas por el gran Ray Davies, además de otras importantes figuras de la política británica de la época de la Segunda Guerra Mundial, como Max Aitken, como Bernard Montgomery, ¿no? Louis Mountbatten y Vera Lynn, una cantautora a quien citan también los Kinks, todos figuras muy prominentes de la época de la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido, y que, como dice Ray Davies, como hicieron del Imperio Británico un mejor lugar para vos y para mí, bueno, hay que hacerles caso al señor Churchill, al señor Montgomery, al señor Aitken, cuando nos dicen. ¿Y qué es lo que nos dicen? A ver, ¿qué es lo que nos dicen? Mr. Churchill says. Well, Mr. Churchill said. Mr. Churchill said. We gotta fight the bloody battle to the very end. Mr. Beaverbrook said. We gotta save our tin. And all the garden gates and empty cans are gonna make us bleed. We shall defend our island on the land and on the sea. We shall fight them on the beaches, on the hills and in the fields. We shall fight them in the streets. Never in the field of human conflict, so much old to so few. I made our British Empire a better place for me and you. And this is our finest hour. Well, Miss Montgomery says, and Miss Mountbatten says, we gotta fight the bloody battle to the Oh, o 9:30 de la noche y me parece que es hora de un poquito empezar a deslizar cuál es la historia detrás de este gran álbum que es Arthur. Un poco de la historia que lo define empieza en el año 1964, cuando la hermana de Dave y de Ray Davis, Rose, se va a Australia con su marido, Arthur Anning. Se van a vivir a Australia en búsqueda de nuevas oportunidades, que era lo que, por supuesto, el Imperio Británico, ya destruido económicamente, no les brindaba. Ray, particularmente, se sintió devastado por esta partida de su hermana y le dedicó una de las mejores canciones, a mi entender, de los Kinks, que es Rosie, Won't You Please Come Home, que está en el álbum de 1966, Face to Face, también, una vez más, uno de mis favoritos. Y además siempre tuvo esta idea, esta historia dando vueltas en su cabeza, porque para él Arthur Anning era un tipo muy particular. Entonces inventó un tal Arthur Morgan, que casualmente tenía muchas de las características que definían a su cuñado, al marido de su hermana. Y dijo, bueno, este muchacho Arthur Morgan, que una vez había sido uno de los grandes líderes así de el imperio, ¿no?, económicamente hablando, ahora se ha convertido en un colocador y en un instalador de alfombras, mientras su hermano va y pelea la guerra en un avión porque él no puede. Esto es real, lo de que Arthur Anning quería pelear la guerra, pero no pudo porque porque era corto de vista, entonces se tuvo que quedar en Londres haciendo laburitos para subsistir y sobrevivir hasta que se fue a Australia, ¿no? Y bueno, este muchacho vive en Londres en una casa que se llama Shangri-La. Shangri-La es como el ¿no?, el paradigma de la creatividad, ¿no? Y vive con un perro, con un jardín y una esposa, ¿no?, y un hijo que está casado y que tiene nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Derek y Liz, que son los hijos de Arthur, se van a Australia. En este caso no es el propio Arthur el que se va a Australia, sino sus hijos. Entre tanto, Arthur tenía otro hijo que se llamaba Eddie, que es muerto en las batallas en Corea. Esa es la historia de Arthur, una historia bastante dura y muy parecida a la de Arthur Anning, el cuñado de Ray Davis y de Dave Davis. Y es la que delinea un poco la canción que cierra el disco, como una especie de moñito, una especie de broche, que nos cuenta todos los sentimientos de Arthur, justamente. Así se llama la canción que cierra el álbum, Arthur or the Decline and Fall of the British Empire, publicado en 1969, y que estamos homenajeando aquí en Escuchar es Aprender. Entonces, bueno, vamos a escuchar las desventuras de Arthur Morgan, de su esposa, de sus hijos y de toda su prole, en la pluma de Ray Davis y en la voz también de Ray Davis y de Dave, que se canta un versito por ahí. Said he was young and he had so much ambition. our children sailing off in the setting sun to a new horizon where there's plenty for everyone. Uno de los aspectos más interesantes, que también lo habíamos dibujado un poco, de este Arthur o The Decline and Fall of the British Empire, de los Kinks, año 1969, discográfica Pi, y que tiene una recomendadísima reedición en el sello Sanctuary Records, con un montonazo de bonus tracks, que de hecho es de la que estamos usufructuando para que ustedes puedan escuchar, así que imaginarán, pese a la poca calidad del streaming, el buen sonido que tiene la reedición de Sanctuary. Decía, uno de los aspectos más interesantes que tiene Arthur es esta justamente línea de historia donde lo que se ve es cómo el Imperio Británico se va cayendo en pedazos. Y como Arthur, de quien justamente decían era un pibe pujante, ¿no?, que tenía todas las ganas de progresar y de laburar y de hacer bien las cosas, termina viendo cómo la vida se le va por el caño sin poder hacer nada al respecto. En una tierra que supuestamente debía ser la tierra de las oportunidades, Arthur termina atrapado y capturado por la mediocridad, ¿no?, por la dureza de una realidad que no se esperaba. Eso es lo que refleja una de las canciones que más le rompen el corazón a uno, porque estamos escuchando muchas canciones que van muy arriba, ¿no? Bueno, Pero Arthur tenía una amplitud musical, el álbum, ¿no? El álbum Arthur tenía una amplitud musical. No sé, Arthur, el cuñado de los Davis, capaz que sí. Pero en el caso de... No creo por lo que cuenta Ray Davis de Arthur, que era bastante derechito, ¿no? Como pelo de chino. Pero decía... tiene una amplitud musical muy interesante porque los Kinks ya eran un grupo muy entrenado en todos los ritmos de la música de entonces, y quizá no tan de entonces. Pudimos escuchar por ahí perdida una sirena de auto, ¿no? Una cuestión así como muy experimental, que les permitía una elasticidad a la hora de proponer canciones, como la que vamos a escuchar a continuación. Una cavilación de tinte nostálgico y con la tristeza del caso de aquellos días cuando éramos jóvenes y pensábamos que todo iba a estar bien, ¿no? Esos, como dice la canción, sueños suaves y blancos, bañados en azúcar, ¿no? Acaramelados sueños blancos que teníamos cuando éramos jóvenes, y las terribles realidades que nos empezamos a encontrar cuando somos grandes. Young and Innocent Days. Si hablamos de tristeza y de choque con la realidad, ¿no? Y de melancolía y de dureza y de una lírica absolutamente genial, lo primero que se nos viene a la cabeza, si ya hemos escuchado Arthur o The Decline and Fall of the British Empire, es la tercera canción de este álbum. Un tema dedicado al hermano de Arthur Anning, Eddie, quien fue asesinado, quien fue muerto en realidad, no asesinado, en la Guerra Mundial 1, en la Primera Guerra Mundial, y también a Eddie, el hijo del Arthur ficcional de Arthur Morgan, quien también a su turno es muerto en la guerra en Corea. Son Mother Son tiene una de las líricas, a mi entender, más profundas de Roy Davis, ¿no? Les voy a pintar un poco un cuadro de lo que dice Son Mother Son, como para que entiendan de qué lado viene esto que yo decía de la profundidad de los sentimientos de Roy Davis. El hijo de alguna madre yace en un campo. Alguien ha asesinado, ha muerto al hijo de alguna madre hoy. Su cabeza es reventada por el arma de algún soldado, mientras todas las madres están paradas y esperan. El hijo de alguna madre no va a volver a casa hoy. El hijo de alguna madre no tiene tumba. Dos soldados peleando en una trinchera. Un soldado se asoma a ver el sol y sueña de los juegos que jugaba cuando era joven. Y entonces su amigo llama su nombre. Eso para su sueño cuando él da vuelta su cabeza. Un segundo más tarde está muerto. El hijo de alguna madre yace en un campo. En su casa han puesto su foto en un cuadro. Pero todos los soldados muertos se ven igual. Mientras todos los padres están parados y esperan encontrar a sus hijos que vuelven de la escuela. El hijo de alguna madre ya se muerto. En algún lado alguien está llorando, alguien está tratando de ser valiente, pero mientras tanto el mundo sigue girando, aunque todos los niños ya se hayan ido. El hijo de alguna madre yace en un campo, pero en los ojos de su madre él se ve igual que el día en el que se fue. Han puesto su foto en la pared, han puesto flores en el cuadro. La memoria de alguna madre permanece. Some of the sun lies in the field. Someone has killed some of the sun today. Head blown up by some soldier's gun, while all the mothers stand and wait. Some mother's son ain't coming home today. Some mother's son ain't got no bread. Two soldiers fighting in a trench. One soldier glances up to see the sun and dreams of games he played when he was young. And then his friend calls out his name. It stops his dreams, and as he turns his head, a second later he is dead. Some other sun lies in a field. Back home they put his picture in a frame. But all dead soldiers look the same. While all the parents stand and wait to meet their children coming home from school. The sun is lying there. Somewhere, someone is crying. Someone is trying to be so brave. But still, the world keeps turning. Though all the children have gone away. Some mother's son lies in a field, but in his mother's eyes he looks the same as on the day he went away. un poquito el ánimo después de esta terrible, esta hermosísima canción de Ray Davis, que para mí tiene una de las rendiciones, es decir, una de las grabaciones de voz de Ray Davis, o sea, una de las formas de cantar más interesantes de toda la larguísima carrera de los Kinks. Vamos a levantar un poco con una canción que también resume un poquitito toda la ideología de los Kinks en general, no solo en Arthur. Una canción que le dice: vos pensás que vos podés pensar, vos pensás que te la sabés toda, pero no. ¿Sabés qué pasa? Vos tenés el cerebro lavado. De Arthur or the Decline and Fall of the British Empire, 1969. Es el año de edición de este disco que suena tan moderno hoy como cuando fue grabado, increíblemente. Ray Davis nos dice a todos: ustedes tienen el cerebro lavado, brainwashed. La superficialidad era otro de los temas fundamentales que definían este Arthur or the Decline and Fall of the British Empire, que recordemos debía ser un soundtrack y finalmente terminó siendo un álbum por sí mismo, un álbum fuertemente conceptual, imbuido mucho por la sociedad de posguerra del Reino Unido. Y la superficialidad está, para mí, muy bien definida en quizás una de las canciones más juguetonas y más desapercibidas del álbum, pero una de mis favoritas. She's bought a hat like Princess Marina. Se ha comprado un sombrero igual al de la Princesa Marina. Y dice: se ha comprado un sombrero igual al de la Princesa Marina para usar en todas sus salidas sociales. ¿Y qué te dice? Lo usa cuando está limpiando las ventanas. Lo usa cuando está limpiando las escaleras. Nunca la vas a ver en Ascot, que es uno de los lugares donde se hacen así las fiestas más fastuosas, porque no tiene ni el tiempo ni la plata para pagar el boleto de colectivo para ir hasta allá. Pero se compró un gorro como el de la Princesa Marina y la verdad no le importa. Genial la crítica de Ray Davis a la sociedad bien superficial del Imperio Británico y de todas las sociedades también, ¿no? Porque es algo que persiste hasta hoy. Y que podemos encontrar bien definido en una canción de ritmo muy juguetón como She's Bought a Hat Like Princess Marina. She's bought a hat like Princess Marina's to wear at all her social affairs. She wears it when she's cleaning the windows. She wears it when she's scrubbing the stairs. But you will never see her at Ascot. She can't afford the time or the fares. But she's bought a hat like Princess Marina, so she don't care. He's bought a hat like Antony, because it makes him feel like a lord. But he can't afford a Rolls or a Bentley. He has to buy a second-hand Ford. He tries to feed his wife and his family and buy them clothes and shoes they can wear. But he's bought a hat like Anthony Eden, so he don't care. But he can't spare me a dime. My wife is getting hungry and the kids are crying. His poverty is hurting my pride. There's Marina, and her neighbors think it treats her a treat. But she hasn't any food in the larder, nor anybody else in the street. But to look at her, you'd think she was wealthy, cause she smiles just like a real lady. But she's worn a hat like Princess Marina, so she loves it. Y se nos está yendo este noveno Escuchar es Aprender del día de hoy, lunes 12 de julio, con el que entramos oficialmente en receso invernal después de este día. Pero la verdad, seguramente no vamos a poder dar más de la abstinencia. Tenemos dos semanas que van a ser muy largas. Los vamos a mantener informados porque algo vamos a hacer, ¿no, Pilati? Algo se nos va a ocurrir. Pero bueno, para terminar de delinear este gran Arthur or the Decline and Fall of the British Empire que tuvimos el honor de compartir con ustedes, queridos amigos de Escuchar es Aprender, vamos a ir a la canción que es el caracú de Arthur. Sí, el caracú, el corazón, ¿no? La médula espinal, junto con Australia, que es la canción que estamos escuchando aquí, que nos habla un poco del paraíso ese mentiroso de Australia. Otro paraíso mentiroso es el que describe Shangri-La, la canción que casi promedia, junto con Australia, que es el 6, este es el 7, casi promedia, decíamos, Arthur, y que nos cuenta de que nuestro protagonista, el querido Arthur, el cuñado de los Davies, encuentra su Shangri-La, es decir, su paraíso terrenal, ¿no? En una casa que ya les había descrito, con un perro y un jardín. Pero ¿qué pasa? Mientras la canción progresa, que eso es lo que tiene de interesante Ray Davies, que primero te pinta una foto y después te la va cambiando, y no todo es lo que parece, no todo es tan superficial como los superficiales británicos, uno se da cuenta de que esa casa, ese Shangri-La, es tanto una prisión como es un paraíso. ¿Qué está intentando decirnos Ray Davies? Y que las aspiraciones de la clase media, ¿no? Esto de tener una casa en los suburbios de dos pisos y todo muy lindo, son una prisión, loco. Te llevan a un lugar donde no querés estar. Shangri-La es una mentira, Shangri-La no existe, no existe tal cosa como el paraíso terrenal si no tenés dominio de tu vida, si todo lo que haces es decir yes sir, no sir. La realidad es que el paraíso no es tal, eso es lo que nos quiere decir Shangri-La, que además tiene que ser una de las mejores canciones de los Kings. Si ustedes se sorprendieron por el eclecticismo de los arreglos que tiene todo este Arthur, bueno, en Shangri-La lo van a descubrir aún más. Así que con Shangri-La, esta gran canción, nos vamos a despedir de nuestro Escuchar es Aprender número 9. Nos vamos a despedir de ustedes, queridos. Hasta las próximas dos semanas, nos vamos a reencontrar recién en agosto. Quién sabe, quizás antes, los vamos a mantener informados, ya les dijimos. Y nos despedimos también de los Kings y de esa obra maestra que fue Arthur, su álbum del año 1969. Muchas gracias por la sintonía, queridos. Los dejamos en compañía de Ray Davies, de Dave Davies, de Mick Avery y de Michael Dalton, haciendo Shangri-La. Chao. Now that you've found your paradise, this is your kingdom to command. You can go outside and polish your car, or sit by the fire in your Shangri-La. Here's your reward for working so hard. Gone are the lavatories in the backyard. Gone are the days when you dreamed of that car. You just want to sit in your Shangri-La. Put on your slippers and sit by the fire. You've reached your top and you just can't get any higher. You're in your place and you know where you are, in your Shangri-La. Sit back in your old rocking chair. You need not worry, you need